en este diálogo medio íntimo entre Jesús y sus discípulos, algunas enseñanzas particulares, aparece esta petición de los discípulos en forma de oración, auméntanos la fe. Y seguramente nosotros hayamos hecho esa oración también muchas veces en nuestra vida. La fe es un don, pero al mismo tiempo es frágil, y caminar en la fe es caminar en un equilibrio donde muchas veces podemos como caer para un lado, para el otro. Pensaba en esta oración, auméntanos la fe, y pensaba que tiene como tres niveles que podemos ir descubriendo y profundizando. Vamos a ver si podemos desarrollarlo. El primer nivel de auméntanos la fe tiene que ver con creer en Dios y creer en su presencia y creer que Él está. Todos nosotros, estoy seguro, que estamos acá porque creemos en Dios. Y sin embargo, a veces la fe se nos hace difícil. Cuando nos toca vivir momentos complicados, cuando la vida nos golpea, tal vez enfrentarnos a una enfermedad propia de un ser querido, el duelo de una muerte inesperada o inentendible, la falta de trabajo, problemas económicos, divisiones familiares. Podríamos hacer una larga lista de situaciones que tal vez nos hagan preguntarnos, ¿y Dios dónde está? ¿O existirá Dios? ¿O si existe, me escuchará? En la primera lectura de hoy parece el profeta tener como esta actitud, esta sombra, ¿no? Empieza así la primera lectura, ¿hasta cuándo, Señor? Y no pide por él, pide por el pueblo, ¿hasta cuándo, Señor? Dios le contesta, le dice que no desespere, que se va a cumplir la promesa. Y por eso termina, el justo vivirá por su fidelidad. San Pablo va a tomar esa frase y va a decir, el justo vivirá por la fe. En el fondo, confiar que Dios no nos abandona. Ese es el primer paso. Cuando nuestra fe parezca debilitarse, como una llamita que se está por apagar, hacemos esta oración. Señor, aumentanos la fe. No nos abandonás. Sabemos que no nos abandonás, que estás con nosotros, aunque a veces no lo podamos ver. Aumentanos la fe. Ese es el primer paso. El segundo lo podemos descubrir en el Evangelio, porque los discípulos hacen esta oración no porque la estén pasando mal ni porque les haya tocado algo difícil. Están de camino a Jerusalén, pero no han llegado todavía. Tal vez allí en Jerusalén habrán hecho esa oración cuando veían que Jesús era traicionado, arrestado, crucificado. Pero todavía no llegó ese momento. ¿Ante qué situación estos hombres le piden al Señor aumentarnos la fe? Ante la enseñanza de Jesús, concretamente la enseñanza del perdón. Empieza así el texto de hoy. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si siete veces por día peca contra ti y siete veces vuelve pidiendo perdón, perdónalo. Qué difícil, ¿no? Mateo lo va a recordar de otra manera, un texto tal vez más conocido por nosotros. ¿Cuánto hay que perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete veces? No, hasta 70 veces siete. Esa es la versión de Mateo. Lucas recuerda este diálogo que es similar. Siete veces por día, siempre. Qué difícil, ¿no? Fíjense que hasta Jesús, la ley había llegado, la ley, la reflexión humana, la revelación, había llegado hasta un punto. Lo recuerda Mateo, no Lucas, pero lo retomo porque lo conocemos el texto. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Esa ley era una superación del sentimiento humano de venganza. Antes de esa ley, ¿qué era? Y bueno, si me haces algo, te la devuelvo el doble, el triple. Te destruyo. Entonces la ley, que intentaba moderar esos sentimientos, decía, ojo por ojo, diente por diente, no más. Jesús supera esa ley y propone que ni siquiera ojo por ojo y diente por diente, perdonar siempre. Qué difícil. Y no solo esta enseñanza de Jesús. Hemos venido escuchando durante estos últimos meses, diría, un montón de propuestas de Jesús que nos resultan, pareciera, imposibles de vivir. Las últimas que escuchábamos tenían que ver con no poner al dinero como Dios. No se puede servir a Dios, a dos dioses. Y vivir nuestra relación con el dinero en forma generosa, solidaria, sensible, decíamos el domingo pasado. Que el dinero no nos convierta en autosuficientes e insensibles. Que el dinero nos sirva para generar vínculos, enseñaba Jesús. Háganse amigos con el dinero. Pero antes de eso habíamos escuchado, si quieren más atrás, al principio de todo, la parábola del buen samaritano. ¿Cómo hay que amar? Y hacete prójimo. salí, hacete prójimo y amá hasta dar la vida. Qué difícil. Habrá que sentarse como María, la hermana de Marta, aprender de Jesús para amar de esa manera. Y así podríamos poner un montón de propuestas de Jesús. Amarlo a Él por encima de nuestra propia familia. Qué difícil. Entonces, frente a esta enseñanza de Jesús, que nos cuesta aceptar, que nos cuesta creer, damos el segundo paso en nuestra oración. Señor, aumenta mi fe para creer que tu propuesta es posible. Aumenta mi fe para aceptar tu enseñanza. Porque si no, corremos el riesgo de acomodarnos a nuestra propia fuerza, a nuestra propia capacidad. Y vivimos un cristianismo a medias, demasiado humano, diríamos, ¿no? Adecuado a lo que nosotros podemos. No, perdonar siempre no, perdono hasta acá. Y no, ser generoso tanto no, hasta acá. Siempre es un poquito, porque no tenemos fe, porque creemos que la medida del amor es nuestra medida y no la medida de Jesús. Y Jesús nos invita a amar como ama Él. Alguno dirá, bueno, pero Él es Dios, y comete una gran herejía, porque es verdad que Él es Dios, pero también es hombre. Si no, su propuesta sería inhumana, y no creemos en un Dios inhumano. Justamente, lo que creemos es en un Dios que se ha hecho hombre para que nosotros los hombres creamos que podemos amar como Dios. Si ustedes aman a los que les hacen el bien, decía Jesús, eso qué gracia tiene, eso lo hace cualquiera. Ustedes amen a sus enemigos, ¿eh? Lo dice en Mateo. Entonces, damos el segundo paso. Señor, aumentanos la fe para creer en tu propuesta, para creer en tus enseñanzas, aunque no las entendamos, aunque nos parezcan irracionales, aunque nos parezcan desproporcionadas. Aumentanos la fe. Pero hay un tercer paso, tal vez más sutil. Porque fíjense, hasta acá, ¿qué pasa si yo acepto las enseñanzas de Jesús aunque no las entienda? Y puedo creer que le estoy haciendo un favor a Dios. Bueno, yo te creo, voy a obedecerte, porque ya que no entiendo lo que me pedís, lo voy a cumplir porque te quiero seguir y te voy a obedecer. Me convierto en un servidor que obedece al Señor. En una religión más primitiva, donde Dios es un ser todopoderoso, pero además hasta podría ser tirano y caprichoso, obedecerlo ciegamente puede significar querer comprar el beneplácito de Dios, querer congraciarnos con Él para que nos devuelva su bendición. Esas son las religiones primitivas. Le ofrezco sacrificios a Dios, la obediencia ciega podría ser un sacrificio para que Él me responda con su bendición. Más sacrificios le ofrezco, más en deuda está Dios conmigo. Esa es la religión primitiva. Nosotros los cristianos, ahora vamos a dar el paso siguiente. Pero fíjense si a veces no caemos en esa tentación, ¿no? ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando nos ponemos a reclamarle a Dios. ¿Pero cómo? Si yo fui bueno toda mi vida. Pero si yo fui a misa todos los domingos. Pero si yo recé tantos rosarios. ¿Por qué me toca esto a mí? Y la pregunta será, ¿qué creías? ¿Que vos con tus sacrificios, con tu obediencia, con tu bondad, le estabas haciendo un favor a Dios? ¿Y Dios ahora está en deuda con vos y le reclamás que no te responde? No estamos muy lejos de aquel diálogo del hijo mayor con el padre de la parábola, ¿no? Del hijo pródigo. Nunca desobedecí ninguna de tus órdenes y nunca me diste un cabrito. Ahí está. ¿Eh? El que reclama porque no ama. El que pensó que con sus obras compraba a Dios y lo tenía atado. ¿Eh? Dios está endeudado conmigo y si no cumple su deuda es un desagradecido. Ahí aparece la parábola que escuchábamos hoy. Jesús dice, miren, ustedes con Dios son como servidores que cumplen con su deber. ¿Acaso el Señor tiene que agradecerle a su servidor cuando hace lo que le mandó? No. Ustedes digan, soy un simple servidor, solo he cumplido con mi deber. Es decir, Jesús nos propone vivir nuestra relación con Dios no como algo que le hacemos bien a Él, sino porque sus enseñanzas son descabelladas, caprichosas, despóticas, y las obedecemos ciegamente, sino al contrario. El tercer paso de la fe es creer que esas enseñanzas que no entendemos, pero que aceptamos, son para nuestro bien, no para el bien de Él. Amando con todo el corazón, siendo generosos, perdonando en el caso de hoy, no es un favor que le hacemos a Dios, es un favor que nos hacemos a nosotros mismos. Pero a veces no lo creemos. A veces creemos que portarnos bien es algo que le hace bien a Dios y nosotros es un sacrificio. Lo hacemos a desgano. y entonces esperamos recompensa. No, el tercer paso en la fe es creer que este Dios no es ni caprichoso ni déspota, sino un Padre bueno, cuyas propuestas son enseñanzas sabias para que nosotros podamos vivir mejor. Siguiendo esas enseñanzas, no le hacemos un bien a Dios, nos hacemos un bien a nosotros mismos. Y hemos dado los tres pasos en el camino de fe. Creemos que Dios está, le creemos a Él, creemos en sus palabras, y además creemos que sus palabras son un bien para nosotros y no un beneficio para Él. Señor, aumentanos la fe. Podríamos hacernos una última pregunta. ¿Dios se comporta acaso como el Señor de esa parábola, que actúa con criterios humanos? Tiene un servidor, le da órdenes y no le agradece. ¿Así se porta Dios con nosotros? Ciertamente que no. Y lo podemos mirar en Jesús. Jesús tiene que atravesar una situación muy difícil cuando llega a Jerusalén. Está en el huerto de los olivos. Confía en Dios, pero no entiende lo que Dios le pide. Tiene que hacer el segundo acto de fe. Creer que la propuesta que Dios le hace es buena, y es buena para él. Señor, si es posible, apartad de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Voy a obedecer. Y Jesús no muere esperando del Padre una recompensa. Entrega su vida. Ese es el tercer acto de fe. Jesús no lo hace para agradarlo a Dios, sino que al contrario, confía tanto que entrega totalmente su vida. ¿Cómo le responde Dios a Jesús? Lo resucita. La resurrección es ese Dios que, lejos de decirte, servidor, cumpliste con tu tarea, le dice, no, al contrario, vení, sentate a mi mesa y comé conmigo, es lo que hacemos en cada misa. Es el Dios que le dice a su Hijo Jesús, ya que has entregado la vida, yo te voy a dar una vida más grande todavía, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Y esto que entonces nos muestra Jesús es lo que Dios nos invita hoy a creer todos nosotros. No solo al final de nuestra vida vamos a disfrutar la vida plena. Cada vez que en esta vida amás con todo el corazón, aunque no entiendas muy bien cuál es el camino, pero confías y obedeces sabiendo que la propuesta de Jesús te hace bien, Dios te devuelve una vida más plena. Es la experiencia que tiene cualquiera que se anima a servir, a entregarse. Me entregué y recibí más de lo que había dado. ¿Cuántas veces al final de un retiro, al final de una convivencia, al final de un servicio, escuchamos esas palabras? Ahí está la resurrección. Entregaste creyendo que no ibas a recibir nada y Dios te devuelve el doble justamente por eso, porque lo entregaste sin esperar nada, sin calcular. Eso es ser cristiano, amar con todo el corazón. Señor, aumentanos la fe. Vamos a pedirle a Dios que nos regale a todos crecer en esta experiencia. Es la experiencia del amor que solo desde la fe es posible. No vivimos una fe humana, natural. Vivimos una fe sobrenatural. Y Dios nos regala, por eso se lo pedimos, ese don cada vez que nos encontramos con Él. En los sacramentos, en la oración, en la vida diaria. Hagamos todos juntos entonces como comunidad la oración que hoy nos enseña el Evangelio. Señor, aumenta nuestra fe.